Con Andrea Ledesma Piga, candidata a presidente por ALDE, acá en la Facultad de Derecho. Bueno, para empezar, así rápido, contanos cuál es la propuesta del ALDE este año. Bueno, las propuestas tienen que ver con... mantenemos más o menos las mismas propuestas el año que viene, pero reafirmarnos con el tema de la lucha de la imprenta. Más que nada, volviendo a poner el eje ahí, hemos ido a reuniones del Consejo, vuelven a cajonear el tema, hemos pedido más presupuesto. Tiene que ver con eso principalmente, porque el espacio está, no la quieren trasladar. El traslado de la biblioteca también, ¿no? Como esta cuestión del acceso a los apuntes. Y después la de siempre, la eliminación de la correlatividad secuencial, el boleto, el comedor, menú. Ahora se vuelve a ver el tema de los contratos, de la licitación del bar y de la fotocopiadora, que hay que volverlos a ver para que la fotocopiadora baje precio. Y el bar para el menú estudiantil. Bien. Después la conducción de alumnos regular, las pasantías pagas y la vuelta a la condición regular y Secretaría de la Mujer en el Centro de Estudiantes, principalmente con eso fuerte en lo de género. Bien, ¿cómo ves tu paso por el Consejo Directivo? Y difícil como todo, me parece que al ser minoría, no solamente como la agrupación del ALDE, sino el estamento estudiantil, al ser minoría, muchas posibilidades de cambiar la cosa así aisladamente no se puede. Si vos vas con todos los estudiantes del Consejo y copas, evidentemente puedes hacer la diferencia, pero ahí todo mucho arreglo, el decano hace lo que quiere, sigue poniendo muchos interinatos. Se podría hacer más concursos y presentar algunos proyectos, pero el tema es que te lo siguen cajoneando. Bien, para la gente que no tiene idea de la política interna de la facultad, ¿qué es el ALDE? Es la agrupación, me parece, de los estudiantes, la que más refleja y representa los intereses estudiantiles, las necesidades estudiantiles. La agrupación que no va a transar y que siempre va a estar ahí a la cabeza de la lucha. Bien. ¿Tiene ideología política? Pero somos agrupación de izquierda. Bien. Nos definimos de izquierda, sí. ¿Están dentro de algún partido o es independiente? No, el ALDE es independiente. No estamos. Hay compañeros que militamos en un partido político, pero el ALDE no se ha definido todavía. Bien. Y de ninguna corriente, es independiente, es de izquierda. ¿Cómo surge el ALDE? El ALDE surge del 2000, después del tema de las tomas, hace mucho tiempo, ya tiene 10 años. Entonces, 2002, 2003, en el que compañeros de la CEPA y compañeros independientes confluyen en un tema específico que era el tema de que había un proyecto para el examen de ingreso. A partir de ahí se empiezan a juntar y se suma lo que es La Ciega, que era una agrupación de aquí llamada La Ciega, con compañeras de ahí, y se conforma el ALDE. Se pone el ALDE copiándolo en la agrupación de Rosario de la CEPA, pero cambiándole mal el nombre por confusión. Había entre poner en la cueva, no, el túnel, franja rosada. Al final termina siendo el ALDE y el color rojo es por una cuestión circunstancial de que no había otro color en este contexto y no estaba el rojo. Y así empieza a surgir el ALDE, ¿no? Y bueno, empieza la lucha y eso se va definiendo, después se suman otros compañeros de otros partidos, después se va definiendo una línea y eso se van corriendo, se van yendo y se va sumando otra gente. Bien. ¿Este año hicieron frente con otras agrupaciones de izquierda? No, este año no hemos hecho frente, no hemos podido cerrar un frente, es complicado cerrar el frente, muy íbamos a cerrar con el pool, en último momento nos han bajado la lista, es un poco un conflicto con ellos, una desilusión, pero... Y con su acuerdo con el radicalismo ha sido difícil de poder llegar a un acuerdo con esa gente. Perfecto. Bueno, gracias, no, Andrea. Por favor. Vamos a estar hablando.